Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos este fin de semana dándole a ustedes las propuestas, lo más reciente, lo más nuevo, lo que está sucediendo aquí en la Gran Ciudad de México. Amigos del Punto Crítico a través de Radio Fórmula, pues muchísimas gracias. Los saluda Rubén Labastida en esta tarde y tenemos vía telefónica, agradecemos a Lisa Pérez Fournier que esté en contacto con nosotros, directora de Más por Más, que es, bueno, pues un medio que está conectado con Chilango. Y bueno, pues, ¿cómo te encuentras, Lisa Pérez? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué estás? ¿Tal? Todo muy bien, muchas gracias. Aquí estamos a las órdenes, su servidor Rubén Labastida. Oye, Lisa, pues una de las razones por las que te estamos marcando es para que nos platiques acerca de esta nueva campaña que ya va a estar sonando en redes sociales, en los diferentes medios de comunicación como este, que tiene que ver precisamente con el acoso sexual para las damas, para las mujeres, y se llama No me digas guapa, ¿es correcto? Es correcto, sí. Pues sí, estamos unidos toda la editorial, como bien dijiste, Chilango como primer portavoz, nosotros nos unimos también a esta campaña. No me digas guapa es una manera de alzarnos frente a la violencia de género, sobre un tema que está muy presente en la ciudad, en México, en el mundo, y en el que queremos informar y sensibilizar a la gente respecto al tema, ¿no? Es un poco la propuesta que estamos haciendo. Vamos a estar todo el mes soltando información muy relevante en varios, de varias maneras. También vamos a tener talleres y conferencias. Todo esto con intención de llevar la plática de la violencia de género a los lectores, a la gente y pues a la ciudad, a la gente que vive en la ciudad, ¿no? Dices que entonces no únicamente va a ser lanzar el hashtag y decir, no me digas guapa y ya, sino que también va a haber conferencias, va a haber pláticas para que las mujeres ahora sí que sepan defenderse, ¿es la palabra correcta? Pues más bien que una cuestión de defensa, es más bien un tema del que queremos hablar, porque a veces la violencia no es tan evidente, ¿no? Y el acoso a lo mejor se puede tomar un poco no en serio, minimizarlo. Entonces nosotros desde varias trincheras, con muchos especialistas en el tema, nos estamos subiendo al tema para analizarlo, para que la gente lo piense, para que la gente se lo cuestione, y por lo mismo evidentemente las mujeres se sientan pues más con la autoridad de exigir el respeto, ¿no? Correcto, entonces yo creo que lo más importante es hablarlo. Yo creo que muchas veces suceden las cosas, simplemente las mujeres se quedan calladas y los hombres seguimos con la mala costumbre que más que piropearlas, pues las estamos ya acosando, las estamos molestando. ¿Qué opinas a este respecto, Lisa? Exactamente, o sea, es una cuestión que a veces no necesariamente la tenemos tan clara porque es algo que se lleva haciendo mucho tiempo y pues justo es generar una conversación desde muchas perspectivas, desde ninguna óptica cerrada, sino al contrario, muy abierta, inclusiva para hombres y mujeres, donde nos explicamos qué pasa con la violencia de género, qué pasa en las calles de la Ciudad de México, por qué las mujeres se sienten tan amenazadas, ¿no? Y creo que hablando del tema, informando del tema, pues es una primera puerta para poder cambiar situaciones a nivel legal, a nivel social, a nivel humanidad, ¿no? Si nos empezamos a cuestionar por qué hacemos las cosas y cómo afectan a los demás, creo que eso puede desencadenar en algo muy positivo. Fíjate, Lisa, que es muy aplaudible todo lo que están llevando a cabo porque no es por espantar a los amigos radioescuchas. Obviamente todos lo vivimos todos los días con nuestras esposas, con nuestras novias, con nuestras hijas. Esta situación donde los feminicidios, por ejemplo, siguen presentes. Tengo aquí un dato escalofriante de que en la Ciudad de México se registraron 1985 feminicidios en 2016 y hasta abril de 2017 se contabilizaron 369. Todo esto puede comenzar, como bien lo estamos platicando, lo estamos en este momento, en esta charla, que bueno, pues desde un piropo que parece inofensivo, luego decimos, bueno, pues si no dijeron nada, pues nos vamos al siguiente nivel y luego nos vamos a esto y luego seguimos atrás de las mujeres atropellando sus derechos, Lisa Pérez. Justamente, o sea, creo que tocas un punto muy importante. De hecho, el hashtag de Chilango en la portada es hashtag que empieza por tu casa. Y es justo eso, hay que platicar con nuestros hijos, con nuestra familia, cómo estamos nosotros ejerciendo violencia, porque evidentemente, como tú dices, lo que empieza como un piropo puede llevar consecuencias fatales como lo son los feminicidios, donde las mujeres no solamente se mueren, sino también son enjuiciadas después de su muerte por qué fueron matadas, ¿no? Como si lo merecieran o por si tuvieron una causa, ¿no? Entonces justamente toda esta reflexión es muy importante porque justo entre antes se comience o antes se analice, pues evitamos muchísimas otras consecuencias terribles, ¿no? Durante el mes de junio, entonces, amigos radioescuchas, van a ver en Chilango, se suma a la conversación en torno a la violencia de género, creando una edición impresa donde la portada expresa algunos de los miles de mensajes agresivos que las mujeres reciben a través de redes sociales. Y con redes sociales nos iríamos que es mucho más fácil todavía ofender a las damas, claro, a las mujeres. Lisa, muchas gracias por esta llamada, por esta entrevista aquí en Radio Fórmula, en El Punto Crítico, para platicar de esta gran campaña en la cual estaremos muy al pendiente. Hashtag, no me digas guapa. Y bueno, tu comentario final, por favor. Sí, muchas gracias. La verdad es que es un esfuerzo bien importante. Estamos muy emocionados. Creemos que es un tema muy importante para la ciudad, para el mundo. Y de verdad no se pierdan todas las actividades y todo el seguimiento que le vamos a dar, como dices, con el hashtag No Me Digas Guapa, porque creo que puede ser muy importante. Y pues evidentemente es un tema del que tenemos que hablar. Muchas gracias, René. Aquí estamos a la orden, aquí estamos a la orden del Punto Crítico con la información más relevante durante el mes de junio. Vamos a un corte y continuamos con ustedes. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Atención, continuamos con muy buenas propuestas para este fin de semana. Amigos que escuchan El Punto Crítico, no dejen de seguirnos a través de nuestro Twitter y nuestro Facebook. Y bueno, pues se acerca la exposición más exclusiva, escuchen ustedes, de figuras de colección de animes de la marca Bandai Tamashii Nations, que por cierto, pues ya está o estará en México en próximos días. Hay que estar al pendiente y para ello hemos contactado a Carlos López. Él es el director de Tamashii Nations World Tour, a quien saludamos con mucho agrado. Carlos, ¿cómo te encuentras? Gusto saludarte a través del teléfono. Hola, mucho gusto, Rubén, buenas noches. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Bueno, pues aquí estamos al pie del cañón para conocer, para deleitarnos con estas cosas tan extraordinarias que va a haber en esta exposición, creo que de las más exclusivas que se va a vivir aquí en México, ¿no? Sí, Tamashii Nations es la marca premium de Bandai. Ellos se dedican a hacer las figuras de colección de licencias que son muy populares aquí en México, como es Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon, Mazinger Z. Y bueno, este, digamos, es una galería que vamos a hacer, que va dedicada al coleccionista adulto, para que ellos puedan ir y apreciar los prototipos que van a salir de los productos de Tamashii Nations en lo que resta del año, incluso del año que viene. Y bueno, tendrán la posibilidad de ver todo esto, porque es un evento de clase mundial, ya que solamente podrías ver esto si vas a Japón o a un evento muy grande como es San Diego Comic Con. Y pues bueno, si tú eres un coleccionista de figuras, pues qué mejor oportunidad, porque de la vista nace el amor y es una buena oportunidad para que tú vayas y veas las figuras mucho antes de que salgan en cualquier parte del mundo. Una de las cosas que llama la atención es que la primera vez que llega a México ya ha estado en Hong Kong, Japón, China, Francia, España, Italia, en países importantes, y en México lo vamos a tener. ¿Dónde se va a llevar a cabo exactamente, los horarios? Y bueno, obviamente los boletos ya están a la venta en Ticketmaster, ¿no? Sí, mira, este de hecho es el tercer evento que hacemos en México. Ha ido creciendo, ha sido bienal. Tuvimos el evento en 2013, en 2015 y ahorita 2017. Se hace conjunto, que es un tour mundial, porque es el décimo aniversario de la marca. Entonces, digamos, México, de hecho, es una de las paradas más grandes que va a tener el tour, más grande que incluso Nueva York, está más planeado, más grande que la que va a tener en Italia, en España, y bueno, estamos a la par con la de Hong Kong y la que se celebró en Japón la semana pasada. Los boletos ya están agotados al día de hoy, y lamentablemente no vamos a tener ya disponibilidad los días del evento. Y bueno, aquí funciona que es como una galería. La gente tiene una hora y media para entrar y ver la exhibición, tomarse las fotos, porque también vamos a tener armaduras a escala real de Caballeros del Zodiaco, hay un Mazinger Z de como 1.90 m, hay figuras de Dragon Ball también a escala real, se podrán tomar la foto con la nube voladora. O sea, todo esto va más allá de las figuras, ¿no?, que van a estar en exhibición. Va a haber, digo, un poco para todos los que tuvieron la oportunidad de comprar su boleto. Y te digo, estamos 10 y 11 de junio en Expo Reforma. Entonces, no solamente se van a poder deleitar nuestros estimados amigos radioescuchas y obviamente los que van a visitar esta gran exposición, sino que, con los juguetes, sino que también van a poder adquirir algunos productos que sin lugar a dudas son de colección y de primera calidad, ¿no? Sí, hay 9 productos exclusivos que de hecho solo lo puedes comprar en donde está el World Tour, o sea, no van a ser de venta regular en ningún país. Solamente en donde son las paradas del World Tour y durante las fechas que se realizan en cada país, vas a poder comprar los 9 productos exclusivos que van desde Dragon Ball, Caballeros del Zodíaco. Y bueno, aquí también ya se hizo la preventa con Ticketmaster para que la gente pudiera comprar el derecho, como las cantidades son limitadas, para que la gente pudiera comprar de antemano su derecho a comprar la figura exclusiva. Y bueno, fue todo un éxito, la respuesta de la gente fue muy buena. En menos de 10 minutos se terminaron los productos exclusivos, pero de todas maneras los asistentes al evento van a poder comprar en la tienda del evento muchos otros productos de Tamashii Nations que son de venta regular. Perfecto, perfecto. Pues Carlos López, gracias, director de Tamashii Nations World Tour. Ya lo saben, pues ya se está viviendo 10 y 11 de junio, Expo Reforma, obviamente. Se acabaron los boletos, se agotaron y nos da muchísimo gusto. Finalmente nos da mucho gusto que lo compartas con nosotros y ahí estaremos dándonos la vuelta ahí en el punto crítico. Carlos López, gracias y hasta pronto. Al contrario, muchas gracias por el espacio. Buenas noches. Muy buena noche, muy buena tarde, muy buen día. Aquí estamos al pie del cañón en el punto crítico. Ya llegó el momento de continuar platicando acerca de esos temas tan interesantes, tan importantes, como ustedes ya lo escucharon, temas que están jalando muchísima gente y que de repente pensamos que estamos perdidos y estamos en eventos de primer nivel y lo estamos comunicando aquí en el punto crítico. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones.